muy buenas tardes. Estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, 100.0 de la FM. Hoy es viernes 29 de junio de 2012 y esto que comenzará es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad que nos volvemos a viajar a Sudamérica, a Latinoamérica, esta vez para hablar de qué ha pasado en Paraguay. Que ha habido un golpe de Estado blanco, como lo han definido, y para hablar un poco aprovechamos para repasar las peculiaridades políticas de este país del que se habla tan poquito por aquí por Europa. Y después estaremos de vuelta aquí en Madrid, en la capital, para hablar de la manifestación que mañana recorrerá una parte del centro contra los recortes, contra la represión, y también para hablar de la última de nuestra amiga delegada del gobierno, nuestra amiga Cristina, que ha cargado duramente contra diversas entidades del barrio de Lavapiés. Y luego pues iremos hablando un poco de lo que vaya surgiendo, así que nada, desde ahora hasta las 9 y pico, esto es Latido de Libertad, ¡arrancamos! Y bueno, de lo que más he hablado estos días en la calle, más allá de crisis, más allá de fútbol, ha sido del calor que hace, pero hay muchas formas de hablar del largo y cálido verano, y una de ellas es como lo hace en Habeas Corpus, esta canción del año 93, Largo y Cálido Verano, que viene muy bien traída ahora cuando hace poquitos días que murió Rodney King, esta persona de raza negra que a la que apalearon Los Ángeles y que montó aquella revuelta racial hace 20 años, murió hace poco Rodney King, así que recordamos un poquito algunas de las luchas del Black Power a ritmo de hardcore. Habeas Corpus. We'll be right back. nunca la conocí. Tiene un culo gigante, me hizo muy feliz. Con un primo pajero que nos presentó. Y desde entonces ya me envició. Me decían que le tenía que dejar. Pero yo ni Kaure le iba a escuchar. Quiero sentir la emoción, diciendo mayor. Pero un día amanecí mal. Unas manchas raras en mi genital. Y ahora se hace mi U del pueblo. Me mandó al hospital. Sácate un poquito tu ropa interior. Que esta noche la va a parar. En esta punta de consulta de que. Hemos empezado con un poquito de música paraguaya. Este grupo en concreto se llama Vecindad Autopsia. Su tema, sífilis en do mayor, como habéis podido deducir viendo de qué iba la letra. Y vamos a ir regando un poquito hoy de algunos grupos de punk, de ska, de rock paraguayo. El tema principal del día de hoy, que es eso, hablar de Paraguay. La canción es un poco de coña, pero lo que está pasando en Paraguay, la verdad es que gracia tiene la justa, con la mayoría de las cosas que contamos aquí muchas veces. Y es que estos días ha saltado Paraguay a los medios de comunicación, no por fútbol, que suele ser lo poco que se habla de ellos, o porque ruedan una nueva película sobre la misión o cualquier movida de esas. Que se rodó en Argentina. Encima. Hablaremos de eso. Sino porque ha habido un golpe de estado blanco. Que se rodó en Argentina, sí. Te vas a explayar, ¿no? No, y efectivamente lo jodido de esto es el trasfondo que tiene. Más que en sí el gobierno que ha caído, pero bueno, no deja de ser un gobierno y tampoco es que estemos hablando de unos radicales de extrema izquierda, ni mucho menos. Pero el trasfondo político que tiene es bastante importante. Claro, primero explica un poco lo de golpe blanco, un poco sí. Porque no haya seguido mucho la noticia. Sepa que ha pasado algo en Paraguay, pero no. El tema fue el viernes 15 de mayo, 15 de junio, perdón, se produjo un desalojo en la población de Curuguatí de una finca ocupada por unos campesinos. Pues esta finca había sido ocupada en el mes de mayo y pertenecía a un empresario latifundista, miembro del Partido Colorado, que bueno, es el partido que ha dominado la historia de Paraguay prácticamente desde 1870. Entonces el empresario pidió el desalojo a la fuerza pública y se produjeron 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías. Pues ha sido desalojos violentos. Sí. Hostia, en internet yo he leído comparaciones con Casas Viejas y bueno, ciertamente algo hay de esto, ¿no? Porque la situación del campo en Paraguay, sobre todo en el norte del país, que es donde se ha producido esto, pues es bastante complicada porque es un país eminentemente rural donde todavía una mayoría de población vive en el campo. Las ciudades no son de gran tamaño, Asunción no llega ni al millón de habitantes, por ejemplo, que es una cosa bastante rara en Latinoamérica, donde la mayoría de las poblaciones vive en las capitales. En la población de la capital siempre es un porcentaje muy grande de las poblaciones totales del país. Pues en Paraguay, por ejemplo, Asunción no llega al millón de habitantes, siendo la capital y principal ciudad del país. Entonces, o sea, está la población mucho más repartida. Está bastante repartida y, como te digo, es eminentemente rural todavía. ¿Qué sucede? Que la mayoría de la tierra está en manos de una minoría, Entonces, claro, no hay tierras disponibles para las familias campesinas y estas se dedican a vagar por el país buscando trabajo o cuando lo encuentran, o bien se organizan y ocupan tierras. Ocupan tierras, como te digo. Y en el desalojo de estas tierras... Y en el desalojo de estas tierras se ha producido la muerte de 17 personas y aparte se ha hablado de la posible infiltración entre los campesinos del Ejército del Pueblo Paraguayo, que bueno, hablaremos de él durante el programa, que es un grupo guerrillero. Que es otra de las peculiares del país. Es un grupo guerrillero en activo. Y es que además ha fundado hace... Es sorprendente porque se ha fundado hace 4 años este grupo, en el 2008. O sea, no es de las que bebe de los años 70, de no, 60 grados de efervescencia. No, el estilo es el mismo, muy parecido. Es un grupo marxista-leninista con además connotaciones muy nacionalistas, marcadamente nacionalistas. Reivindican los primeros presidentes de Paraguay y la política que llevaron a cabo, que hablaremos de ellos ahora. Y es una guerrilla al estilo marxista clásico de Latinoamérica, efectivamente de la época del Che o de las FARC o toda esta tradición. Es un poco una tradición que había roto el ZLN en México, pero que aquí este grupo ha recuperado. Entonces, a resultas de esto, se produjo una crisis política de gobierno y uno de los partidos socios del gobierno, que es el Partido Liberal, decidió retirar sus ministros del gabinete y solicitar... junto con el Partido Colorado, que era el partido del terrateniente en este caso, solicitaron un juicio político contra el presidente Fernando Lugo, que fue elegido en el año 2008, rompiendo 61 años de predominio del Partido Colorado, dictadura militar incluida. Durante 61 años consecutivos gobernó el Partido Colorado en Paraguay desde el año 47 hasta el 2008. Incluyendo... En 2008 estaba el Partido Liberal de Lugo, ¿no? No, bueno, a ver, Lugo no es del Partido Liberal. El Partido Liberal entra en una coalición con los grupos de izquierda, entre los que está Lugo. Entonces, ganan las elecciones y se rompen los 61 años de primacía colorada. Entonces, esta gente utiliza una figura de la Constitución, que se llama el juicio político, y destituyen al presidente el viernes 22, una semana después de los sucesos de Curuguatí. El presidente es destituido. Y inmediatamente se producen manifestaciones en las calles del pueblo, que son reprimidas por la policía, con balas de goma, porras y chorros de agua. Típico estilo latinoamericano, como en Chile en los 80, ¿os acordaréis? De la época de Pinochet y 90. Y hace 2 días. Sí. E incluso la televisión estatal es ocupada por la policía para impedir que muestren imágenes de las protestas a favor del presidente. Entonces, claro, es un tema bastante complicado y por las relaciones internacionales que ha tenido. Porque a Bloque, la izquierda latinoamericana, ha condenado el golpe, lo ha calificado de golpe de Estado y ha apoyado a Fernando Lugo. E incluso ha habido algunos países que han retirado al embajador. Por ejemplo, Argentina, Ecuador y Venezuela. ¿Y el que ha entrado presidente, el tal Fernando Franco este? Además, Federico Franco. Sí, entre Fernando, Francisco y Federico. Sí, bueno, ya no es cosa complicada. Lo comentábamos ante el presentador de Cuatro cuando dio la noticia el fin de semana. Sí, dijo, yo me quedé. ¿Y Francisco Franco sí, ha tomado el poder en Paraguay? Y después del vídeo dice, sí, yo también. Pero se acojona, o sea, mierda. Se ha reencarnado y se da Paraguay como Mengele. Se dio cuenta de su... Al final era budista. Hablaremos también de Mengele, sí. No, digo, el presentador se dio cuenta de su cagada y dijo, sí, yo también he pegado un respingo cuando lo he dicho. Era sin error, se llama Fernando, no Francisco. Federico. Estás entre Jiménez de los Santos y Franco... Es que acojona, ¿eh? No te aclaras. Sí. Y le llamo Fernando para que me da menos miedo. Federico Franco pertenece al Partido Liberal. Entonces, fue socio de gobierno de Fernando Lugo y vicepresidente del país desde el año 2008. Entonces, ya te digo que el problema del gobierno de Lugo es que era una amalgama de muchos partidos. Desde el Liberal, que es uno de los dos partidos tradicionales de Paraguay, que ahora hablaremos de ellos. Como en buena parte de Latinoamérica también. ¿No? Sí. El Partido Liberal es... De hecho, se llamaba el Frente Amplio, Frente Guasú en guaraní. Es el nombre de la gran coalición que derribó al coloradismo después de 61 años. Pero que en realidad no es un partido político. Entonces ya te digo que este hombre era vicepresidente y lo que hicieron para provocar la crisis política fue dimitir él y los cuatro, me parece que tenía 4 ministros más. Además del mismo, el Partido Liberal tenía 4 ministros en el gabinete. Y claro, ha sido una maniobra, evidentemente, que habrá orquestado los dos partidos tradicionales y para recuperar el poder lo más seguro los colorados en el 2013, el año que viene son las elecciones, es cada 5 años. El tema es que yo pienso que gracias a esta ruptura, posiblemente el Frente Amplio se gira a la izquierda. Es una de las posibles consecuencias que traiga, claro. ¿Y luego al abandonar. ¿De qué partido era? Luego pertenecía. Pues luego era un obispo de la Iglesia Católica, progresista, obispo de los pobres le llamaban. Y este hombre se convirtió. Se empezó a hacer famoso en el país por la oposición al gobierno colorado de Nicanor Duarte, que fue su antecesor en el cargo, que fue el último presidente colorado hasta hoy. Entonces ganó gran popularidad y formaron un partido que se llamaba Alianza Patriótica por el Cambio, o algo así. Alianza Patriótica por el Cambio, me parece. Y entonces este hombre tuvo que pedir una dispensa al Vaticano para poder entrar en política, colgó los hábitos, por así decir, y además cuando recibió la banda presidencial, enseguida empezaron a salirle, no sé si recordarás, porque esto también salió en prensa, le salieron dos hijos ilegítimos, evidentemente, que lo reconoció. Y hablando del Vaticano, el Vaticano ha sido de los primeros estados en reconocer al nuevo gobierno, junto con España y Alemania. El Vaticano, España y Alemania reconocen a Franco, es que suena... Ha llegado, los viejos tiempos. Además, han llegado... Es que el revival últimamente se lleva un rollo muy chungo, ¿eh? La historia cíclica. En este tema han llevado la ventaja incluso a Estados Unidos, porque Estados Unidos no se ha pronunciado claramente. Está esperando a ver qué le interesa más. Tiene intereses y está viendo a ver de qué lado cae la cosa, pero no se ha decantado de esta manera tan descarada. Tengo un que Estados Unidos está más con lo suyo interno, un poco como hay elecciones ahora. Sí, igual sí, pasan un poco del rollo a la política. Aparte exterior. Que en Latinoamérica parece que hay un reflujo estadounidense, o sea, una retirada, un cierto... Sí, entonces, que no quieren ser tanto... No están intrometiéndose tanto, ¿no? Tienen tan malísima fama y también en la propia sociedad civil estadounidense estaba ya un poco aburrida. Entonces, el tema del juicio político, esto realmente es legal, es constitucional, está recogido en la Constitución paraguaya del año 92 y se ha aplicado una vez anteriormente contra el presidente Cubas en el año 99, que fue uno de los presidentes que tuvo el Partido Colorado después de la dictadura. Pero lo que se acusa en este acto ha sido, primero, el poco tiempo que ha tenido la defensa del presidente para prepararse y, evidentemente, los tejemanejes que hay detrás de esto, ¿no? Cómo se ha producido. Pero, ¿y además? Entonces, además, como te digo, el trasfondo político es interesante e inquietante a su vez. Los movimientos sociales temen que, hombre, ya te digo que no era un gobierno radical, ni mucho menos, pero también un retroceso en las libertades, en los pequeños avances que ha habido, y es bastante grave, sí. Porque el auto, que allí llaman libelo, nos retrota un poco a tiempos pasados. Es un lenguaje también... Porque es curioso, porque el sistema... Mucha gente ya piensa que no hay lucha de clases, pero es curioso cómo podemos comprobar en este caso que el sistema habla abiertamente de lucha de clases. Entonces no sé si tienes por ahí tengo un fragmento del libelo. Sí, además es impresionante, en la Wikipedia alguien está actualizando al día, al minuto prácticamente. Sí. Ahí lo he seguido yo. Un artículo sobre la crisis política en Uruguay de 2012, ese es el título del artículo. Cremita lo bien documentado que está, lo trabajado que está. Si todos los artículos de Wikipedia estuvieran la mitad de trabajados que esto, sería de, sin duda la fuente fundamental. Porque Wikipedia, madre mía, hay veces que hay de cada... Que no es una fuente muy fiable. Bueno, hay que saber discriminar, sí. Pero sí, ahí está currado, y yo lo he seguido bastante por este artículo, porque además te enlazan las notas con la prensa paraguaya. Bueno, vamos a leer los fragmentos estos. El nivel acusatorio presentado al Senado sostenía que Lugo ha gobernado de manera, y esto es literal, impropia, negligente e irresponsable, generando la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas. Hecho inédito en los anales de la historia desde que nuestra independencia nacional hasta la fecha en tiempo de paz. Bueno, eso además es mentira, porque ha habido masacre de compatriotas, entre otros años, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años. Siendo la más larga de América Latina. Eso sí que casi alcanza de la historia. A nuestro Franco. Sí, por un año. Otro de sus grandes admiradores, del otro lado del Chaco. Y bueno, admirador de gente como Josep Mengele, que fue su médico. Y de los nazis, vamos. Este hombre era un carnicero y un criminal. Por eso me hace gracia lo de la masacre de compatriotas en tiempo de paz. En tiempo de paz. Igual consideran que durante la dictadura no era tiempo de paz. Bueno. No sé cuál será el lenguaje que utilicen ellos a la hora de referirse a su dictadura. Pero esto además duró... Aquí los nuestros hablan de que eran tiempos plácidos, ¿sabes? El amigo Mayor Oreja lo decía. Sí, sí, sí. Tampoco... Esto duró del año 54 al 89, prácticamente hace, como quien dice, ayer. Y yo recuerdo, claro, yo tenía 14 años y recuerdo leer cómo fue derribado Alfred Stroessner, que bueno, también tiene tela. Porque en realidad fue un golpe interno. Date cuenta que en el año 89, como la Guerra Fría empezaba ya a declinar, pues ya Estados Unidos consideraba que aquello estaba saliendo de madre, como Pinochet, que fue un año después. Sí, que les era más útil tener democracias títer que dictaduras. Sí, hubo un golpe de Estado de los propios militares, encabezado por el cuñado de Alfred Stroessner. Para que os hagáis una idea de cómo iba a ser aquello. El tema es que fue depuesto y expulsado y se retiró a Brasil, donde murió. Se exilió en Brasil. Por centrarnos un poco más en este caso concreto del golpe blanco, un poco has hablado de quiénes han apoyado a Franco, sí. Las potencias de fuera, pero un poco luego con quién estaba alineado, porque es lo curioso del caso, sí. Que sin ser un gobierno de izquierdas, sí está un poco integrado dentro del bloque latinoamericano de izquierdas. Sí. Efectivamente, Paraguay pertenece al Mercosur junto con Uruguay, Brasil y Argentina. Y es curioso porque también Venezuela había sido admitida en el Mercosur, pero para que un socio sea admitido en este mercado común latinoamericano tiene que ser ratificado por el parlamento de todos los países miembros. Entonces el Partido Colorado, teniendo mayoría en el Congreso paraguayo, ha bloqueado la incorporación de Venezuela, por lo que todavía no es miembro. Entonces sí, todo el bloque latinoamericano ha apoyado a de izquierdas, ha apoyado a Lugo. Sí, que sería Venezuela. Y de hecho, en la próxima reunión del Mercosur está previsto que la acuda en representación de Paraguay, porque no ha reconocido a Franco y ha suspendido. Es chungo, carajo. Ha suspendido la propia pertenencia de Paraguay al Mercosur, está suspendida. Entonces sí, efectivamente, Cuba, Nicaragua, Santo Domingo han condenado el golpe de Estado, Bolivia no reconoce al nuevo gobierno y, como te decía antes, Argentina, Ecuador y Venezuela han condenado han retirado al embajador. El resto de países le han llamado a consultas. De países del Mercosur, hablamos. No, de Latinoamérica. La mayoría Brasil, incluso países gobernados por la derecha, como México o Chile, han llamado al embajador a consultas. Entonces, yo pienso que en Latinoamérica hay un tiempo nuevo y estas cosas no terminan, la desgracia, ¿no? No. Claro, cuando cayó Salvador Allende en el 73 estaba solo, podemos decir. Yo pienso que algo ha cambiado para bien y en este sentido yo creo que con esta presión internacional no creo que el gobierno de Franco pueda durar mucho tiempo, realmente. Bueno, eso decíamos porque además, de Honduras... Claro, ya, porque además, por ejemplo, Venezuela le ha cortado el suministro de petróleo. Entonces, joder, yo creo que lo tiene complicado. El amigo Hugo sabe dónde enganchar a la gente. Sí, directamente. También ha sido muy sorprendente por su vehemencia la reacción de Cristina Fernández, de la presidenta de Argentina, condenando el golpe de Estado sin paliativos, ¿no? Además, yo le oí unas declaraciones en las que decía que, bueno, que estos sucesos nos retrotraían a épocas que creíamos superadas en Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entre la reacción... El rollo retro. Ha sido bastante unánime. Y como te digo, Estados Unidos, aun teniendo una base de marines que tiene en el Chaco, es una región de Paraguay, fronteriza con Bolivia, con el tema del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo, ha intentado enviar asesores, bueno, lo que hacen siempre, ¿no? Sí, asesores, ¿no? A los militares, a la policía, para auxiliarles en la guerra contra la insurgencia. Similar a las barrabasadas que han hecho en Colombia, por hablar del caso más... Exactamente. Más claro. No tan descaradamente, pero claro, con un gobierno más probablemente y presumiblemente mucho más afín a Estados Unidos, pues lo harán. Aumentarán esta intervención. Es posible. Luego, claro, aparte que en la región donde opera el Ejército del Pueblo es conocida en Latinoamérica por la cantidad y calidad de la marihuana. Entonces, claro, la acusación de narcoguerrilla está latente desde prácticamente cuando empezó sus acciones. Bueno, las acciones se dice que tiene como 15 o 20 miembros. Y sí, no es un grupo muy numeroso de momento, pero es posible que con la situación explosiva del país en el campo, sobre todo, y en la zona donde opera, pues vaya a aumentar sus filas, claro. Entonces esta gente sobre todo se ha dedicado secuestro de ganaderos y grandes empresarios se han dedicado a la destrucción de maquinaria de los terratenientes en fincas y también ha asaltado algún cuartel de la policía y han tenido algún tiroteo. Bueno, pues para ser 15-20... Sí, efectivamente. Contundentes, ¿eh? De hecho, en Navidades de este año, tres provincias o dos provincias del norte estuvieron en estado de excepción. Joder. Entonces, sí, efectivamente, los medios de comunicación lo han intentado minimizar, pero no deja de ser particular. Una de las particulares de este país es que tengo una guerrilla de hace 4 años y que haya conseguido hacer declarar el estado de excepción en el norte del país. Y teniendo en cuenta además eso, con un gobierno alineado con el bloque izquierdista de Latinoamérica, que esta guerrilla pues esté ahí. Es bastante sorprendente, ¿no? Además, Paraguay no recuerdo que haya tenido una guerrilla a lo largo de su historia. El dictador Stroessner tenía opositores, pero una guerrilla como tal, funcionando como esta, ahora mismo no recuerdo que hubiera. Probablemente hubo intentos, también hubo intentos de atentado contra él, pero una guerrilla así constituida creo que no hubo. Entonces es bastante curioso, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo más actual que ha pasado con Paraguay. ¿Te parece? Ponemos otra canción de algún grupo de allá, de Paraguay. No vamos a repasar la historia de este país porque es muy peculiar desde el principio. Tuvo una colonización particular de por sí, luego tuvo pues tantas cosas que vamos a comentar ahora. Pero ahora un repaso somero, pero... Sí, pues ponemos un trocito de una canción paraguaya, un grupo que se llama Enemigos de la Clase. Además me hace mucha gracia el nombre de la canción, se llama Paraguaya Punk Rocker. Vamos, nos vamos con un poquito de punk rock paraguayo, además. Mola porque se mete con la gente que solo va de punk rocker por las pintas, pero que luego no da actitud. La verdad es que está... Es que la dictadura de la imagen... Además, este grupo lleva funcionando desde finales de los años 80, si no me equivoco. Desde el final de la dictadura. Está bien traído. Vamos con Enemigos de la Clase. Sobre todas las demás. este grupo Enemigos de la Clase, paraguaya pan rocker. Continuamos hablando de cosas paraguayas, ahora de su particular historia. No sé por dónde empezamos, por la particular colonización que tuvieron, quizá sí, para empezar desde el principio. Yo creo por el principio no. Si vamos a intentar ser someros con cada cosa. Sí, efectivamente, es largo. Contar la historia entera de un país tiene tela. Es complicado, claro. Resumen muy se resumido. Nos va, vale, man, muy. Pues Paraguay, lo interesante del país es su situación, que está en el corazón de América del Sur. Entonces, bueno, los españoles concibieron la colonización como una zona de paso. Entonces, fue de las últimas zonas en colonizarse. Asunción no se funda hasta 1537, por ejemplo. Y sobre todo su importancia radica en que las minas del Potosí, que están en lo que es actualmente Bolivia, pues la plata que sacaban de allí, los españoles, salía en barcos. Entonces, los barcos bajaban por el río Paraguay, que es el que da nombre al país. Lo divide en dos, por la mitad prácticamente. Y luego seguían el Paraná, que es el que desemboca en el Río de la Plata, que recibe su nombre por este hecho, el hecho de la plata del Potosí. Y de ahí pues tiraban para Europa. Generalmente no con destino a España, sino a pagar, o sea, pagar las deudas, las guerras de religión de los reyes de España y efectivamente a los Fúcar y todos estos. Entonces, como te digo, fue una colonización bastante por encima y desde un principio los colonialistas intentaron el pacto con las tribus guaraníes, que eran las predominantes en el país. Y fruto de esto, pues se dio un mestizaje casi total. Los españoles practicaban la poliginia, que es uno de ellos tenía 4, 5, 6 mujeres, lo que fuera. Con la permisividad de las autoridades eclesiásticas, etcétera. Entonces, ¿qué sucedía? La importancia de Paraguay, además del hecho de ser la hidrovía, como llaman allí, la hidrovía por donde bajaban los barcos hacia el Río de la Plata, es por su situación fronteriza con Brasil, que era colonia del Imperio Portugués. Entonces, claro, esto fue motivo de fricciones entre las dos coronas por los límites y desde casi el principio, finales del siglo XVI, los bandirantes, que se llamaban brasileños, de Sao Paulo fundamentalmente, hacían incursiones en territorio actualmente de Paraguay y se dedicaban a capturar guaraníes para llevarlos como esclavos a las plantaciones de Brasil y a sus minas. Claro, esto es un hecho interesante porque en Brasil estaba permitida la esclavitud y en los territorios de la corona española no estaba permitida la esclavitud de los indios. Sí de los negros, pero no de los indios. Curioso, ¿eh? Entonces, ¿qué, claro. Qué majetes, qué enrollados. Sí, entonces, como os digo, las tropas de los bandirantes, que se llaman, que significa bandido, prácticamente en portugués, entraban en el territorio de la selva y capturaban indígenas. Entonces muchos de ellos se refugiaban en lo más intrincado y a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, llegaron los jesuitas a Paraguay y establecieron las famosas reducciones, que es uno de los puntos que le dan la peculiaridad a la colonización en Paraguay. Pues eran unos poblados donde habitaban los indios y, por ejemplo, el comercio, una de las cosas interesantes que había, que el comercio no estaba permitido. Cuando un comerciante quería vender algo, tenía que quedarse fuera del campamento. Entonces, bueno, pues era un sistema, no vamos a idealizarlo, pero bueno, se practicaba una cierta igualdad entre los miembros de la reducción y, aparte de esto, pues los frailes les daban formación en música, arte, escritura, etcétera. Y fue importante porque sistematizaron la lengua guaraní. Crearon la gramática, el diccionario, todo esto, que luego se convirtió en idioma oficial del país. Como sabrás, que es una de las grandes peculiaridades. Fue la primera lengua indígena declarada oficial en un país. De las pocas, además. Bueno, ya hay, en los últimos años ha habido más casos, como en Bolivia o Perú. Pero en general, de las pocas, pero las de entrada, sí, en el de sistema entrada, sí. Lingüístico normal. Sí, sí, sí, sí. Sí, el país, además, una de las peculiaridades es que es bilingüe. Completamente, el 90% de los paraguayos prácticamente hablan los dos idiomas. Y de hecho, en zonas rurales se habla más guaraní que español. Uh-huh. Eso es así. Luego también, otra de las peculiaridades es que hubo una de las primeras revueltas contra el colonialismo, que fue nada menos que a principios del siglo XVIII ya, que se llamó Revuelta de los Comuneros, que reclamaban, eran, claro, criollos de las ciudades, que reclamaban más derechos políticos. Y en 1767 los jesuitas son expulsados del país por Carlos III. Bueno, los expulsan de los territorios de la corona española. Entonces la mayoría... ¿Cuándo la desamortización y toda esa Las desamortizaciones son del siglo XIX. Esto fue lo que pasó, que Carlos III expulsó a los jesuitas de España porque... Por ser de una potencia extranjera, considerada. Sí, los jesuitas tenían, aparte de los tres votos obligatorios que tienen todas las órdenes religiosas, de pobreza, castidad y obediencia, tienen además un voto de obediencia al Papa. Entonces se consideraban agentes... Carlos III pues inició lo que fue el despotismo ilustrado en España. Entonces se consideraban agentes de una potencia extranjera, el Vaticano. Sí. Realmente había un interés económico detrás, claro, eran grandes propiedades, grandes tierras, etcétera. Aunque ciertamente en América practicaron, bueno, pues fueron un poco con esta idea misionera, ¿no?, de los primeros cristianos, etcétera, criticando pues eso, la explotación de los indios. Y la mayoría de ellos, pues cuando se disuelven las reducciones, son, pues eso, capturados por los bandeirantes de Sao Paulo o marchan a las ciudades de Paraguay, Asunción, o bien se van a la selva. Pero esta experiencia de reducciones desaparece. Uh-huh. Y entonces llegamos a principios del siglo XIX, pues aunque la primera proclamación de la independencia, creo recordar que es de México en 1810, realmente allí fue restaurada la autoridad colonial. Y hablo de territorios de la colonia española, porque bueno, Haití sí se independiza antes, fue el primer país. Y entonces, en 1811, se produce una revolución en Asunción y las autoridades españolas son expulsadas y se proclama la independencia del país. Es el primer país que realmente se independiza de hecho y de derecho, por así decirlo. Primero hay dudas, porque claro, Paraguay pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, que se había organizado en el siglo XVIII, también en tiempos de Carlos III. Y entonces, en principio, la idea era hacer una confederación de estados, pero ante el centralismo de Buenos Aires, pues Paraguay decide independizarse, dirigido por un personaje peculiar de los que ha dado su historia, que es Gaspar Rodríguez de Francia, que en 1811, en un triunvirato, empieza gobernando el país. En 1814 es proclamado el dictador supremo. Empezó con fuerza el amigo, ¿no? Sí, y entonces, claro, una de las peculiaridades de este personaje, practica una ideología propia de la Ilustración, además casi al pie de la letra, con el tema de todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Uh-huh. Y es curioso porque, por ejemplo, el país no tenía ministros, no tenía casta política, los grados del ejército no podían pasar del capitán, y todo ello con el objeto de que nadie conspirara contra él, ni se crearan poderes, ni nadie medrara. El hombre además tenía un sueldo bastante austero. Uh-huh. Y ciertamente gobernó, no había libertades políticas, pero lo que hizo fue... Como en casi ningún sitio de la época. Efectivamente. Lo que hizo, claro, luego ha sido denostado por la historiografía oficial. Pero claro, lo que hizo este hombre fue todo lo contrario que los demás países de Latinoamérica. En lugar de apoyarse en la oligarquía, se apoyó en las masas campesinas y la oligarquía fue expulsada, fundamentalmente a Buenos Aires. Claro, la oligarquía le guardó un rencor descomunal. Uh-huh. Y lo que hizo pues fue garantizar la independencia del país a ultranza, practicó la autarquía en lo económico, y entonces el 98% de las tierras pertenecían al Estado, y se cedían a los campesinos terrenos a cambio de que los trabajaran y no los pudieran vender. Uh-huh. Pero prácticamente, como te digo, una peculiaridad absoluta, el 98% de la tierra era del Estado. Y más en aquella época. Socialismo. Se intentó hacer un lo diré. Una industria nacional. Para que el país no dependiera del exterior, no se pidió prestado ningún crédito a las potencias extranjeras y se separó la Iglesia del Estado. Además, bueno, el guaraní fue proclamado lengua oficial. ¿Ya entonces? Sí, ya entonces. Uh-huh. Ya entonces. Y bueno, Francia murió en 1840 y le sucedió su sobrino, Carlos Antonio López, que profundizó todas estas medidas. Y entonces, bueno, pues Paraguay era un caso único en Latinoamérica. Era un país sin mendigos, ladrones ni analfabetos, por ejemplo. Todos los niños tenían educación obligatoria y gratuita. Y esto, claro, pues era un mal ejemplo para los países de la época. Entonces, al hijo de Carlos Antonio López, que se llamaba Francisco Solano López, le montaron una guerra, los ingleses. Inglaterra, durante durante el siglo XIX desempeñó el papel que luego desempeñaría Estados Unidos en el XX, que era pues prácticamente la potencia neocolonial de Latinoamérica. Inglaterra lo que hacía era inundaba con sus productos manufacturados el mercado latinoamericano, a cambio Latinoamérica le vendía materias primas. Entonces las naciones latinoamericanas comenzaron su historia independiente con una economía castrada y muy limitada por este motivo. No formaron un capitalismo propio, no formaron una economía nacional, no formaron una burguesía emprendedora, ahora que está tan de moda esto, pues cayeron en una oligarquía rentista y sobre todo dependiente de basada, lo que viene de fuera, efectivamente, ¿no? Dependiente del exterior, basada en la posesión de la tierra y sin ningún tipo de inversión en industria o en agricultura. Únicamente se dedicaban a los productos de lujo. Entonces, claro, como digo, Paraguay era un mal ejemplo, y aparte con la presidencia de López, del primero de los López, había comenzado la expansión exterior. Pues Paraguay empezó a comercializar sus productos a sus países vecinos, sobre todo ponchos. Había una naciente industria metalúrgica. El tema del yerba mate, que es el producto estrella de Paraguay, pues esto hacía la competencia a los ingleses. Y entonces directamente, pero así como lo digo, la banca Rothschild y compañía en Londres decidieron acabar con esto. Esto no podía ser. Y entonces, pues claro, lo que hicieron fue armar y prestar dinero a los vecinos, ¿no? A las potencias subimperialistas, que son básicamente Brasil y Argentina. Subcontrataron ahí. Claro, es un poco lo que hace Estados Unidos hoy en día con Israel. Por ejemplo, pues claro, como era un poco descarado la invasión de Paraguay, aparte que iba a ser muy costosa, porque Paraguay había levantado un gran ejército, el mejor ejército de Latinoamérica, aparte que fabricaba todo lo que necesitaba el ejército lo fabricaban ellos, uniformes, fusiles, cañones, municiones, todo era fabricado en el país. Pues claro, no decidió, hubiera sido una guerra bastante costosa, y efectivamente, pues aparte de aniquilar un país con testón, pues evidentemente, si prestas dinero a otros países, te deberán a ti. Es esto de la historia de... Más luego el negocio que... La historia que llaman de los donantes, dirá, que compañía. Uh-huh. Aniquilas un país y luego le prestas dinero para reconstruirlo. Negocio redondo. Sí, sí. Vendes tu sobra de armas, etcétera. Entonces, tal cual fue la historia de la Triple Alianza. Triple porque entró Uruguay como comparsa. Bueno, de hecho, la guerra comienza como un epílogo de... Hay una guerra civil en Uruguay, entre los dos grandes partidos también, uruguayos, que es el blanco y el colorado. Y después de la batalla de Paysandú, Venancio Flores instaura en Montevideo un gobierno títere de Brasil. Entonces el presidente paraguayo, López, exige que se quite este gobierno y amenaza con invadir Uruguay, o sea, bueno, entrar en Uruguay a derribarlo. ¿Qué sucede? Que para pasar de Paraguay a Uruguay tienes que cruzar por Argentina. Entonces, Paraguay pidió permiso a Argentina de cruzar por su territorio, y como Argentina ya con el presidente Mitre estaba conchavado con Brasil, pues... Sí, cruza. Pues le respondió declarando la guerra. Bueno, aparte que toda esta historia es terrible porque... Aparte de la vergüenza que supuso la masacre de los paraguayos, ha sido, yo creo que la mayor vergüenza de la historia de América Latina, desde la independencia, está la cuestión interna del propio Brasil-Argentina. Brasil era un imperio esclavista, donde todavía la esclavitud no se quita hasta finales del siglo XIX. Y bueno, una de las cosas que os sorprenderá es que era una monarquía. Brasil era un imperio cuyo emperador en ese momento era Pedro II, porque Brasil... se independizó de Portugal cuando la guerra de la independencia española, ya sabéis que Napoleón invadió España para invadir Portugal. Entonces la corte de Lisboa se estableció en Río de Janeiro, y al volver a Portugal, cuando los franceses fueron arrojados, uno de los hijos segundones del rey de Portugal se quedó como virrey y se proclamó emperador, y separó Brasil de Portugal. Entonces siguió siendo... Era una monarquía, como te digo, reaccionaria. O sea, era una independencia bastante... feudal, y el ejército que mandó Pedro II a Paraguay pues era un ejército de esclavos negros, básicamente. Carne de cañón, total. Y en cuanto a Argentina, la historia en el siglo XIX fue una constante lucha entre los centralistas de Buenos Aires, que además eran partidarios del librecambismo, y del comercio con Inglaterra, que controlaban absolutamente todo lo que entraba y salía del puerto de Buenos Aires, y las provincias proteccionistas. Uh-huh. Argentina, pues es un país que es sometido a la férrea férula de Buenos Aires, del puerto. Uh-huh. Y en 1862, tres años antes de que estalle la guerra contra Paraguay, los últimos focos de resistencia de las provincias, los montoneros que se llamaban, los gauchos, son sometidos. ¿Qué sucede? En Argentina hay una inmensa oposición popular a la guerra contra Paraguay. Pues es de los primeros movimientos antiguerra que hay en la historia, y manifestaciones e incluso motines. De tal manera que los dos últimos años de guerra solamente combaten tropas brasileñas ayudados de Uruguay. Porque claro, Uruguay, el gobierno de Flores apoya a la Triple Alianza, y por eso se llama Triple Alianza, porque entra como comparsa. Ajá. Digamos que es como cuando estás dando una paliza dos tíos a otro, pues viene un tercero a rematarle y luego dice, ¿qué paliza le he dado? ¿Qué paliza le hemos dado, amigos? Así me contó un amigo uruguayo la guerra del Paraguay, me la resume así. Y es bastante gráfico, desde luego. Sí, sí, sí. Y la paliza se la dieron, papel, ¿no? Aniquilaron, sí, este... La paliza fue terrible porque de 1.300.000 habitantes que tenía Paraguay, prácticamente hubo 300.000 supervivientes. Joder. El 90% de los varones fueron exterminados y prácticamente solo quedaron niños menores de 15 años y ancianos y mujeres. Uh-huh. O sea, fue una guerra de exterminio. Arrasaron a todos los que habían, sí, ido a la guerra, la brutal, gente en edad militar. Brutal. Sí, el último combate, que fue en Cerro Corá, en el que murió el presidente López, pues prácticamente el ejército paraguayo restante se componía de niños de 15 años que se ponían barbas para que desde lejos los brasileños pensaran que eran, joder, adultos. Pero no, una historia realmente espeluznante. Sí, sí, es. Es espeluznante, sí. En el libro, ya voy a aprovechar para recomendar algunos libros, el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, cuenta bien la historia, y de hecho yo lo conocí gracias a este libro. Uh-huh. Bueno, entonces, claro, los vencedores lo que hacen es repartirse los despojos del vencido, y entonces Argentina gana territorios, entre ellos la provincia de Misiones, que es donde se rodó La Misión. La peli de La Misión. Y donde están las cataratas del Iguazú, que pertenecían al Paraguay y ahora son de Brasil y Argentina, cada uno tiene una orilla. Iguazú en guaraní significa agua grande. Uh-huh. Y Brasil ganó también territorios, siguiendo la tendencia que desde la época colonial de ir ganando territorios. Entonces a la corona española, luego a las naciones independientes. Porque también a Bolivia le quitaron territorios los brasileños. Uh-huh. Posteriormente, a principios del siglo XX. Y lo que sucede es que, claro, instalan un gobierno títere. Las tropas brasileñas permanecen en el país 4 años e instalan un gobierno títere. Los exiliados paraguayos en Brasil fundan un partido, el Partido Conservador. Y es el que gobierna el país hasta primeros del siglo XX, que es el actual Partido Colorado. Bueno... Uh-huh. Los exiliados en Argentina fundan el Partido Azul, que es el liberal, y esto, el nombre de los colores es por los pañuelos que llevaban los seguidores de uno y otro partido. Ajá. Y era básicamente la diferenciación ideológica. Para que nos hagamos una idea, cuando gobernaba, sí, el Partido Colorado... Los colores son los mismos que nos suenan de ahora, pero... Cuando gobernaba el Partido Colorado, Paraguay dependía de Brasil, y cuando gobernó el Partido Azul, pasó a depender de Argentina. Era básicamente esta la ideología. Nuevos partidos. Joder. Uno liberal y otro conservador. Entonces, a principios del siglo XX, 1904, hay una revolución liberal que instaura al primer presidente del Partido Azul. Y hay una gran esperanza popular de que haya un cambio, realmente, ¿no? Pero esto no se produce. La novedad es que entre el ejército del Partido Azul hay un joven periodista nacido en Torrelavega, Cantabria, que se llama Rafael Barret, y que es un joven de la alta burguesía madrileña que ha sido expulsado de Madrid por su fuerte carácter. Tiene enfrentamientos con miembros de esta pléyade. Y es curioso porque cuando... Me lo imagino ahí con su sombrero de copa peleándose en el Café Gijón. Está viviendo en Buenos Aires el hombre y se desplaza a Paraguay como periodista y se queda a vivir en el país. Y dadas las durísimas condiciones de vida del campesinado paraguayo, se transforma en un anarquista. Rafael Barret es uno de los grandes figuras del anarquismo en Latinoamérica, habiendo nacido en España, curiosamente. Uh-huh. También es un personaje desconocido completamente en nuestro país, y de hecho apuntalo como posible artículo, su vida y obra, para la Stasi. Ay, ay. Apuntalo porque... Sus obras completas están están publicadas por una editorial de Santander hace un par de años, obras completas de Rafael Barret se llama, lo podéis comprar en La Malatesta, y es muy interesante porque es un autor de una gran modernidad, pues fue uno de los primeros autores anarquistas que, por ejemplo, se preocupó del tema ecológico, de la uh-huh. ecología, y luego tiene unas, por ejemplo, con el tema del guaraní, tiene unos artículos interesantes porque, claro, en esa época el movimiento anarquista era fundamentalmente esperantista, ¿no? Uh-huh. Pero claro, este hombre considera que eso era un idioma artificial y que lo que había que hacer era fomentar lo local. Uh-huh. Las lenguas propias. También hemos empezado a vivirlo, como quien dice, hace dos días. Sí, entonces hace una defensa del guaraní a ultranza, porque claro, en aquella época el Partido Colorado, desde 1870, por supuesto, cuando entran los brasileños y los argentinos, sí, el guaraní se suprime, se prohíbe, y entonces este hombre hace una defensa a ultranza del guaraní y replica a sus detractores. Claro, los detractores sostenían que un país que quisiera ser del siglo XX, estamos en 1906, 1908, un país que quisiera ser del siglo XX, avanzado, industrializado, no podía tener un idioma indígena como lengua del país. Entonces, claro, este hombre es curioso porque, siendo cántabro, pone el ejemplo, dice, pues el País Vasco es una de las provincias más avanzadas de España, de donde vengo, y tiene el idioma propio de la época, indígena también, que es el euskera. Pues sí, es curioso. Entonces, sí, sí. Como argumento contra los detractores de guaraní. ¿Te parece? Tomamos un descansín con otro. Perfecto. Con otro tema de, con otro tema de música paraguaya y nos vamos al siglo XX paraguayo, que parece que va a tener guerra. Ahora vamos a poner a uno de los, la primera banda de thrash metal de Paraguay. El tema se, el grupo se llama Round Height y la canción, ojo al título. De grupos de ruido no tenía ni idea. Me estás culturizando, macho, con este programa. Ves, nos estamos culturizando entre todos. No tenía ni puta idea. Y la canción, ojito, se llama Alma de Acero. Vamos. We'll be right back. Pues esto era Rob High, de los pioneros del thrash metal paraguayo. Pero nos vamos a ir, en la historia paraguaya no vamos a ir hasta esos años 80 en los que empezaron a hacer thrash metal, sino que nos vamos a quedar un poquito antes, sí, cuando empieza todo el tema de esos, los colorados, los azules, sí, esas guerras y guerritas, un poco por sí, donde... Sí, inestabilidad política, golpes de Estado, la revolución de 1904, como te comentaba. Entonces se inaugura, los primeros años del siglo XX son de predominio azul, de predominio liberal. Hay que recordar que la situación en el campo paraguayo era terrible, en las explotaciones de yerba mate, que es una de las principales riquezas del país, que es consumido, bueno, en casi todos los países del Cono Sur. Yerba se mate, consume, la hierba del mate, del mate. Que me indica, sí, ¿no? Sí, sí. No tiene eso engaño, es, ¿no? Sí, sí, sí. En Paraguay hay una variedad que se llama tereré, que es frío, se toma en verano, que hace mucho calor, por cierto, y luego pues está el caliente, ¿no? Que es el que consume, sí, sí, el conocido, sí, por Argentina y demás. Sí, me hace una gracia cuando veo en el metro a gente, sí, con sudamericana con el mate en el metro y dices, colega, se te va a caer. Ahí la exportación de Santi. Pues fíjate, las condiciones de los obreros de las plantaciones eran terribles en el... A principios del siglo XX, era un régimen de semiesclavitud. El obrero, cuando entraba en una plantación, se endeudaba, entonces era prácticamente imposible que saliera de ahí. Y había fugas de trabajadores que eran cazados por los matones de la empresa. O sea, se escapaban del curro. Sí. Sobre todo Rafael Barret criticó con saña a la industria paraguaya, era una de las empresas que dominaban este negocio, pero que estaban la mayoría controladas por extranjeros. Uh-huh. Y eran unas, como te digo, unas condiciones sociales durísimas, laborales, etcétera. No había derechos laborales ninguno. Y en 1912 ya hay un... Barret no lo ve porque muere en el 10, muere en Francia además. Uh-huh. Y hay una primera revolución popular que es sangrientamente reprimida por el gobierno azul. En Sapucay, en una población del sur del país, estrellan incluso un tren cargado de explosivos contra... Se está concentrando el ejército rebelde en el pueblo y entonces llega un tren a la población y lo explotan en centenares de muertos. Y este... tren bomba no lo había visto nunca. Este me acuerdo hasta de las bicis. Sí, bomba, pero... Este suceso es recreado magníficamente por el principal escritor paraguayo de la historia, que es Augusto Rabastos. También recomendará algún libro suyo. Entonces tiene un libro en el que habla de esta revuelta y cuenta lo del tren este, que es, bueno, espeluznante. Es verdad que las que han sufrido en Paraguay... Sí. Tela, ¿eh? Sí, sí, sí, es terrible. La historia del país es, a partir de 1870, es tremendo. En los años 30... Paralelamente a nuestra República Española, del año 32 al 35, hay una nueva guerra internacional, que es la segunda de la historia del país, que es contra Bolivia, en este caso, que es la Guerra del Chaco. El Chaco es un territorio que está, digamos que el río Paraguay divide el país en dos, más o menos por la mitad. Entonces la mitad oriental, más cercana a Brasil, es donde está la mayoría de la tierra cultivable y donde habita la mayoría de la población. La parte occidental es el Chaco, que es una zona selvática que está muy poco poblada. Entonces, los límites coloniales allí eran bastante difusos y entonces hay unas reclamaciones territoriales por parte de Bolivia sobre el territorio paraguayo. Y también hay reclamaciones territoriales de Paraguay sobre el territorio boliviano, claro, lo que sucede en estos casos. Sí, esas típicas fronteras de selva, sí, es según lo que aparezca por ahí o según la ganas que tengas de guerra. Pero en realidad lo que sucede es que hay, como en 1870... hay una razón terrible del capitalismo internacional detrás, que es esta vez la guerra entre dos compañías petrolíferas, que son la Standard de Nueva Jersey, que es actualmente creo que es la Exxon, y la Shell, que es holandesa, me parece, ¿no? Pues ahora mismo me pillas. O británica, no estoy seguro. Británica. Europeos civilizados y norteamericanos benefactores del mundo. Entonces, la Standard planea la construcción de un oleoducto. Y aparte, pensaban que había grandes yacimientos petrolíferos en la zona. Entonces lo que hacen es armar al ejército boliviano y lo lanzan en el año 32 a la ocupación del Chaco paraguayo. Entonces a Paraguay le arma la Shell, que claro, también quiere, se entera del pastel, entonces quiere también esos posibles yacimientos petrolíferos. ¿Qué sucede? Los paraguayos ganan la guerra. Bueno, fue una guerra durísima y atroz, en la que mueren 150.000 soldados de ambos países, de una crueldad bastante grande también. Y para volver a ganar la guerra, en la batalla del Frente Boquerón, me ha salido el tema del fútbol, del Fuerte Boquerón. Es una guerra que, claro, la decide el suministro de agua, porque, claro, en plena selva, pues el ejército que contara con este preciado bien, ganaría. Y entonces el ejército paraguayo consigue abastecer de agua a sus soldados y gana la guerra. Lo que pasa es que recupera todos sus territorios, pero no le conceden... Hay una conferencia internacional de paz, pero no le conceden lo que reclamaba de Bolivia. Entonces, bueno, pues quedan las fronteras más o menos estables. ¿Qué sucede? Que, claro, todo el asunto que ha originado esta carnicería es mentira, porque allí no hay ningún yacimiento de petróleo. O sea, una carnicería... Mueren 150.000 personas. El ejército paraguayo, cuando avanzaba hacia el norte, no encontraba soldados bolivianos por ningún lado, pero empezaron a ver... Esto lo cuenta Galeno también. Empezaron a ver allí técnicos que andaban husmeando en la tierra. Pues te he buscado el dato. Efectivamente, la Standard Oil es la actual Exxon. Sí, es la Exxon. Y se le es holandesa. Tenía razón. Entonces, en el 35 termina la guerra. Y la guerra es el tema de la batalla del Fuerte Boquerón. Está recreado en la novela esta que os he hablado, de Robabastos, Hijo de Hombre se llama, que habla de la sublevación del 12 y habla de la guerra del Chaco, porque él estuvo en la guerra del Chaco. Y en el año 36, en febrero del 36, coincidiendo con las elecciones del Frente Popular en nuestro país, hay una revolución que esta vez sí triunfa. Entonces, sobre todo es un movimiento de veteranos de la guerra, bastante enfadados con el gobierno por el tema de que habían ido a morir por nada. Una guerra entre hermanos, prácticamente, absolutamente por la ambición de... Sí, de una empresa extranjera. Además, esto lo destapa un senador norteamericano que, bueno, tiene unos calificativos tremendos contra la Standard. Facinerosos, asesinos, criminales, etc. No puedo escuchar la palabra facineroso, en serio, tío. Sin pensar en... Es curioso el tema también de los parlamentarios americanos, porque a veces, bueno, tienen estas cosas. Y entonces se produce en febrero del 36, como digo, hay una revolución que triunfa y se instala un gobierno progresista con Rafael Franco. También otro Franco. Que poco tiene que ver con bastante el de ahora, bueno. Y con lo que teníamos nosotros por entonces. Y este hombre dura un año en el poder escasamente, porque le derriban también. Pero bueno, pues durante su mandato, por ejemplo, se consigue la jornada de 8 horas... se instaura el domingo como día de descanso, que la gente que trabajaba en los yerbales no tenía ni día de descanso, y se consiguen unas ciertas y limitadas ventajas sociales, ¿no? Hay una gran efervescencia en el país también, pues bueno, fruto un poco también de la época, de la situación social y de la situación internacional. Sí, en general era lo global. ¿No? Claro, claro, claro. Entonces se nota también esta época de los años 30, llega hasta este país tan pequeño y aislado, ¿no? Que no conoce casi nadie, ¿no? Y ya, pues más o menos se suceden gobiernos liberales hasta que el año 47 se produce otra sublevación popular y esta vez ya triunfa el Partido Colorado y esta vez es para quedarse. Que ahora ya no eran pro-brasileños, sino ya eran sí, propios. Sí, sí, sí. Seguían... pro-brasileños. Sí. Uh-huh. Ahora hablaremos de esto con el tema de Stroessner, es interesante, porque este tema se sigue arrastrando hoy en día. El tema de... Muchos latifundistas actuales de Paraguay son brasileños. Que consiguieron las tierras en la época de Stroessner. En la época de Stroessner. Curioso. Entonces el Partido Colorado triunfa en el 47 y hay un gran movimiento de exiliados hacia Argentina, paraguayos. Entre ellos sale el escritor Robabastos. Recomiendo sus novelas. Tiene la de La Guerra del Chaco, que es Hijo del Hombre. Luego tiene la biografía de Gaspar Rodríguez de Francia, que es espectacular. Que es Yo el Supremo. Es una de las grandes novelas de la literatura latinoamericana. Y es la obra cumbre de un género literario que hay allí, que es la novela del dictador, ¿no? Tipo El Otoño del Patriarca, etc. Uh-huh. Pero gana para mí en que es muy realista, muy documentada y bastante... Bueno, es brutal. El retrato que hace del dictador supremo y del poder en sí es tremendo. Lo aconsejo profundamente. Y luego también tiene dos o tres novelas, Contra Vida y El Fiscal, que están dedicadas a la dictadura de Stroessner. Aunque en el caso del fiscal también habla bastante de la Triple Alianza. Uh-huh. Claro, es una guerra que realmente ha marcado la historia del país y la mentalidad de la gente. Sí, sí. Algo tan brutal. Un cambio todo, claro. Claro, claro. Es un... Uh-huh. Fue un cataclismo, el fin del mundo, prácticamente, ¿no? Entonces en el 47 se instala el Partido Colorado, primero como una especie de... Y estuvieron hasta 2008. De democracia encubierta, y luego ya a partir del año 54 como dictadura de Stroessner, y están hasta el 2008. En el año 89, como digo, es derribado Alfredo Stroessner, cuya gran aportación, al igual que su admirado Franco, es la obra hidráulica de Itaipú, que en su día, hasta la construcción de la presa de las Tres Gargantas, fue la mayor presa del mundo, y está en la frontera entre Brasil y Paraguay, y abastece de electricidad a todo el sur de Brasil, a Sao Paulo y a su área de influencia. ¿Qué sucedió? Que claro. ¿Y también a Paraguay o solo...? Sí, también. Lo que pasa es que, claro, las necesidades energéticas de Paraguay son ínfimas si las comparamos con las de Brasil, claro. Porque Sao Paulo tiene más habitantes que todo Paraguay, prácticamente. Entonces, Stroessner lo que hace es firmar un acuerdo con la dictadura brasileña, que también es del año 64 al 83, me parece. Un acuerdo bastante favorable a los intereses de Brasil, que paga realmente a precio ínfimo la energía. Y uno de los grandes logros de Fernando Lugo, de los pocos que ha tenido, además de la sanidad gratuita que proclamaron en diciembre del 2009, un decreto que se intentaba extender la sanidad gratuita a todo el país, fue pactar con Lula da Silva un precio justo para la energía de... Que estaba pagándolo muy por debajo de mercado. Estaba pagando tres veces menos. Desde la época de Stroessner, desde el año 82 que se inaugura, me parece, la presa, hasta el 2009-2010 que firman el acuerdo... prácticamente son más de 20 años, está pagando un tercio del valor. Entonces, con Lugo consigue un precio justo, ¿no? Digamos, que Brasil pague realmente... Sí, lo que justo, vale en general, vale. ¿No? Y como te digo, muchísimos colonos brasileños entran en la época de Stroessner en el norte de Paraguay y se hacen con tierras y de hecho, bueno, hay zonas que prácticamente se habla más portugués que español y circula la moneda de Brasil, no te lo pierdas. Entonces, de hecho, el EPP creo que... Bueno, luego los brasileños están muy metidos actualmente en el negocio de la soja transgénica, que bueno, es uno de los grandes problemas de Paraguay, por lo que se ha conocido en Sudamérica, país, en medios, en medios alternativos. Igual hemos conocido un poco todo el tema este de Monsanto. Entonces, esto hay muchos intereses de los brasileños aquí detrás, de grandes empresarios brasileños. Los brasiguayos los llaman. Ya desde la época de Stroessner están por allí... Entonces, claro, ya están... Sí, una oligarquía de origen del país. Sí. Sí, bueno, es lo de siempre en el caso de Latinoamérica, ¿no? Realmente la derecha y los ricos son extranjerizantes. Sí, se llenan la boca de patria, pero luego son... Es curioso porque allí realmente el nacionalismo es algo, mal que me pese, progresista, ¿no? En este país es clarísimo, ¿no? El tema del gobierno de Francia y de los López en el inicio de la independencia... Es el ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos un día hablando de Latinoamérica, creo, hace unos cuantos programas, fue pues una situación precursora de casos como el de Cuba o Venezuela, en los cuales, bueno, el componente nacionalista comprueba también. Sí, más que el es vital, ideológicamente. Pues bueno, Cuba se echó en brazos del comunismo porque, bueno, el contexto internacional de los años 60 era lo que había, ¿no? Que le apoyaba la URSS y, claro, pues abrazó el comunismo, pero en realidad... comenzó como una revolución nacionalista, ¿no? Sí, como tantas de la época. Volviendo a la dictadura de Stroessner, un poco cuáles eran las peculiaridades de esta dictadura, más allá de ser brasileñizante. Brasileñizando el país, sí. En la y de, y la gente a la que admirabas mencionaba antes... José Mengele fue el médico personal de Stroessner durante un tiempo y claro, los Estados Unidos le dijo que se cortara porque claro, sí, era demasiado. Una cosa es que le diera asilo y otra cosa ya es que fuera su médico personal. Entonces ya luego, bueno, pues Mengele pasó a Brasil. ¿Y se fiaba? Con una identidad falsa. Hombre, era ferviente admirador, entonces no... Me gustan tus experimentos, pero cuidado con lo que haces, ¿sabes? Y luego también Martin Bormann estuvo en Paraguay. Paraguay hubo bastantes nazis huidos. De cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del Partido Colorado favoreció mucho que fueran nazis al país. Hay una tradición de colonos alemanes en Paraguay desde el siglo XIX. En la década de 1880, el cuñado de Friedrich Nietzsche... Nietzsche para los amigos. El filósofo. Sí. Este hombre, el cuñado, como digo, Foster, era un pangermanista, de los que precursores lejanos de la ideología nazi, y pretendió llevar a cabo allí un experimento de... la nueva Alemania, estas cosas. Joder. Y entonces fundó allí, junto al lago San Bernardo de Ipacaraí, que está cerca de Asunción, fundó allí una ciudad que, bueno, fracasó rotundamente y se suicidó. De hecho, estoy acordándome de la poca gente paraguaya que conozco. Una chica era albina, prácticamente, rubia, rubísima. Esta gente, además, claro, el tema fue que manipularon allí los escritos del filósofo, digo. La mujer y, claro, para darle el cariz racista que no tenían en un principio, ¿no? La mujer, la hermana del filósofo y este hombre. No me acuerdo el nombre de pila, sé que se apellidaba Foster. La mujer era Elizabeth Fosternitz, ¿no? Se llamaba. Entonces sí, hay una tradición ahí del tema de los colonos alemanes. Que bueno, luego con... De hecho, puede que el propio Stroessner con ese apellido... El padre era colono alemán, efectivamente. Claro, con ese apellido está claro que no... El padre era alemán. Entonces era admirador de Hitler y los alemanes con... Con fundamentos. Un artista. Stroessner, has dicho, de la dictadura más larga de Latinoamérica, cayó en el 89. Cayó en el 89 y después vino la típica democracia títere. ¿Cómo ha sido un poco la historia? Porque bueno, que hasta el 2008 estuviera el Partido Colorado. Efectivamente, es interesante esto. Bueno, os he contado cómo cayó, un golpe de Estado palaciego. Y se instaló un presidente militar del Partido Colorado, Alfredo Rodríguez, que fue elegido en las elecciones del 89. En el año 92 se proclamó una constitución, que es la que actualmente rige el país. Entre los aspectos que se recogen fue lo del juicio político. Y en el año 93 hay unas elecciones que los observadores internacionales consideran ya libres y democráticas y sin coacciones. Pues bueno, se suceden diversos gobiernos del Partido Colorado con crisis. El Partido Colorado, al igual que el peronismo en Argentina, es un partido con tendencias. Entonces tienes de las más socialdemócratas, digamos, algunas tendencias muy minoritarias, hasta las de ultraderecha, prácticamente. El tema es que... Porque imagino que para mucha gente ser paraguayo es ser del Partido Colorado. Pues sí. Hay muchos países que es así, soy de aquí, por lo tanto soy de esta ideología, porque es lo que gobierna aquí desde que lo conozco. El tema de... Claro, el tema de... Estas tendencias del Partido Colorado, ¿no? Sí, es que aclaramos para el que lo esté oyendo que es que no tiene chuleta, ¿sabes? Todo esto lo está soltando de memoria. Vamos, aquí tengo un pequeño guión. Pero vamos, que los datos concretos de aquí no vienen. Sí. Bueno, sí, la política económica del Partido Colorado. Claro, de eso quería hablar. Porque claro, lo que aplica es... Tiene tendencias... Desde la caída, desde la caída de Stroessner aplican el neoliberalismo total. Lo que manda el FMI, ¿no? Lo que nos va predominante en América Latina, que ha puesto en práctica Pinochet. Claro, date cuenta que Stroessner es contemporáneo de Pinochet. Pero como dura tanto la dictadura de Stroessner, pues es contemporáneo al final de su mandato, ¿no? Sí, es contemporáneo de tanta gentuza. Sí, Pinochet entra en el 73 y Stroessner en el 54, pero claro, acaban en el 89 y en el 90. Acaba Pinochet. Entonces, claro, Pinochet aplicó radicalmente las tesis de la Escuela de Chicago. Y Stroessner las aplicó también. Con el agravante de que también participó en la famosa Operación Cóndor, junto con las dictaduras de Uruguay, de lo que colaboró para Argentina, Brasil y... Un angelito. Aún así, como insisto, su principal mentor era Brasil, y claro, en Brasil también hubo dictadura militar, de 64 al 83, creo recordar. Y entonces el Partido Colorado profundizó las políticas neoliberales al terminar la dictadura. Durante los años 90 hay una gran crisis económica, y bastantes paraguayos salen del país. En Argentina hay 1,5 millones de paraguayos, por ejemplo. Sí, que eso, siendo un país tan pequeño... Más que la población de Asunción está en Argentina. Hoy en día en el Estado español hay... Legalmente, que se sepa, hay unos 60.000 residentes. Paraguayos es una inmigración bastante reciente. Yo creo que es de las últimas oleadas de latinoamericanos. Y muy feminizada. Muy feminizada, sí. Entonces el Partido Colorado, como te digo, aplica sin tapujos las medidas del FMI. Y eso está haciendo desde el 89 hasta... Hay diversas hasta crisis 2008. Políticas. Nicanor Duarte cambia un poco el discurso, ya que es el último presidente de Colorado, antes de la victoria de Lugo. Es que esto también de Latinoamérica va un poco por modas, parece, ¿no? Porque, por ejemplo, Zelaya empezó siendo un gobernante conservador y acabó, pues eso, por el influjo de Venezuela y de las experiencias actuales, también su vecina Nicaragua, pues acabó haciendo una política más a la izquierda, diríamos nosotros. Pues esto un poco pasó allí también. Nicanor Duarte me parece que entró en el 2003 Sí, en el 2003, porque luego ganó en el 2008, son 5 años. Y ya empezó a cambiar la política esta, empezó a cambiar, porque claro, todas las tesis del FMI demostraron ser un rotundo fracaso y un empobrecimiento de la población. Está claro que esto debería sernos de ejemplo, además, un poco para lo que sobre todo nos está pasando ahora. Sí, esto, lo que, ¿no? Está pasando ahora de toda esta gente. Y ahora estamos copiándolo en Europa. Claro, claro, de todo lo que dijeron estos sabios del FMI, como que. ¿Por qué vamos a hacerles caso, eh? Que está visto que no funciona demasiado bien. No funciona bien. No precisamente. Exactamente. Luego, bueno, hay que decir que en el gobierno de Lugo, los dos principales aspectos han sido el tema de Itaipú y lo de la sanidad, pero grandes transformaciones posibles que se hubieran podido realizar, el Partido Colorado mantuvo la mayoría parlamentaria, entonces ha bloqueado la mayoría de ellas. Está claro. Pues esto, lo que se cuece más o menos por Paraguay, lo hemos intentado resumir y aún así se nos ha ido prácticamente todo el programa, que es, claro, estamos hablando de la historia de un país completo, pero estamos hablando de... Y muy resumida. Y muy resumida, no estamos hablando de cualquier cosa, pero yo creo que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando allí, dentro de todas las complicaciones que tiene, pues eso, entender la política de un sí. de un país que está lejos y que se habla tampoco. Claro, el Partido Colorado mantiene una gran red clientelar de intereses. Está claro, si llevas gobernando 60 y pico años, es que... Es muy complicado. Paraguay, sobre el papel, es curioso, una vez más, lo de este país, porque sobre el papel... Por ejemplo, es uno de los países con mayor índice de libertad de prensa, de libertad de expresión, de calidad periodística, de de libertades democráticas, pero claro, el Partido Colorado es que tiene muchísimo poder. Claro, si tiene aquí muchísimo poder el PSOE, que solo lleva 30 años, claro, no va a tenerlo esta gente con sus... Una red bestial, que claro, hace muy complicada la democracia y hace muy complicados los cambios. Es muy lento, muy lento, muy lento. Y claro, pues este poder se ha manifestado en el juicio político al presidente actual, que, como te digo, realmente no ha llevado a cabo una política radical. Primero, porque no tiene esas convicciones ideológicas, y lo segundo, por las propias limitaciones de la política del país. Entonces, claro, el problema es que esto suponga mayor represión sobre los movimientos sociales. Además, con la excusa de la guerrilla, pues esto puede generar en represión y recorte de libertades y derechos. Hay preocupación en los movimientos sociales paraguayos. Sí. Los movimientos campesinos. Está claro. Hay bastante preocupación. Por ejemplo, el EPP, fíjate, es curioso las acciones de este grupo. Entre las cosas que hizo en Navidad era secuestraban ganado de los empresarios y repartían carne en los barrios pobres de Asunción y qué grandes. A comunidades campesinas e indígenas. Entonces, una de las comunidades indígenas, para evitar que los criminalizaran, rechazó este regalo, por así decirlo. Claro, está recibiendo el regalo de los terroristas, pues es terrorista. Sí, aparte que el gobierno de Lugo lo calificó de grupo terrorista, sí, sí. Uh-huh. Está en la lista de grupos terroristas. Claro, claro, sí. Y vamos, se ha enviado al ejército y a la policía. Y luego, lo que te digo, el gobierno de Fernando Lugo era completamente inocuo. Fernando Lugo lo primero que hace cuando la matanza de Curuguatí es apoyar a la policía. Apoyar a la policía, claro, apoyar a la versión policial. Y entonces el hombre, lamentando la confrontación entre campesinos y policías y pidiendo que las diferencias entre paraguayos sean resueltas de forma pacífica y dialogada, claro, este hombre fue obispo, ¿qué va a decir? No va a decir que se maten. Obviamente, sería contradictorio. Con su ponga doctrina. La otra mejilla. Entonces, evidentemente, es inocuo para el sistema, pero. Claro, sobre todo el tema de la política internacional ha sido decisivo para mí. Uh-huh. Y está la cuestión de la... Se dice en Paraguay que es por las elecciones de... De 2013, ¿no? Claro, porque evidentemente los partidos tradicionales lo van a tener más fácil. Al no estar luego en el poder, pues el Frente Amplio tendrá bastante menos caja de resonancia que estando en el poder, ¿no? O igual les sale el tiro por la culata. A ver qué pasa. Tendremos que permanecer atentos. Sí, porque seguiremos el artículo de la Wikipedia que actualizado en tiempo real. Te lo cuento. Habrá pues, que contrastar un poco por ahí. Pues ahora nos vamos a poner un grupo de ska paraguayo para despedir el tema de Paraguay. Aprovechamos un poco para conocer este país bien. El grupo hace ska y se llaman ska. Ah, qué guay. Y la canción se llama Nunca es tarde, aunque el programa se nos ha ido un poquito tarde, pero vamos a tirar para adelante con los temitas que nos quedan por tratar este latido de libertad del 29 de junio. ¿Qué tal, chicos? Bien. realidad. Y sin igual somos parte. Y de Paraguay nos vamos escuchando a los Ska con su Nunca es tarde, aunque se nos va haciendo tarde en este latido de hoy. Volvemos aquí a nuestra casa, a Madrid, además al barrio donde tenemos más influencia, por llamar de algún modo, Radio Vela, porque es donde en su zona estamos instalados. Y es que últimamente han salido los medios de comunicación en este barrio gracias a las maravillosas, a la maravillosa actuación de su... Nuestra amiga Cristina, la delegada del gobierno, que quieren aprobar un plan para revitalizar el barrio porque está degradado, bla, bla, bla, rollo. Y ha soltado algunas burradas en la prensa, las cuales ha contestado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Que yo creo que lo mejor que podemos hacer es leer el comunicado completo y luego ya rajar nosotros. Vamos. Que seguro que nos da ideas. Pues arráncate. Ante las declaraciones que algunos medios de comunicación atribuyen a Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, en las que afirma que las asociaciones vecinales que acudimos a la reunión celebrada ayer compartimos su diagnóstico sobre Lavapiés y en particular sus acusaciones sobre la tabacalera, el 15M y las brigadas vecinales, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid quiere dejar clara su total disconformidad. Para ello manifiesta lo siguiente. Primero, acudimos a la citada reunión a invitación de la delegación del Gobierno, y en ella la Asociación Vecinal La Corrala y la Federación Vecinal se centraron en reivindicar para Lavapiés más inversión pública en equipamientos, rehabilitación, mejora de las condiciones de vida, etcétera, negando la necesidad de aumentar la presencia policial, medida en la que parecía empeñada la delegación del Gobierno. Por otro lado, hicimos patente a la delegada la ausencia de buena parte del tejido asociativo del barrio en un encuentro en el que se iba a constituir la llamada Mesa para la Elaboración y Seguimiento del Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia en el barrio de Lavapiés. Segundo, es rotundamente falso que esta federación comparta el diagnóstico de que la tabacalera es parte del problema en tanto que alberga a las brigadas vecinales y a grupos del 15M. Lejos de esto, para nosotros y nosotras la ciudadanía organizada nunca puede ser parte del problema sino de la solución. Hay que subrayar que esta federación ha disfrutado también del espacio que ofrece la tabacalera en diversas ocasiones. Ha colaborado en la medida de sus posibilidades con las brigadas vecinales en su denuncia de las vergonzantes redadas racistas y del acoso del que ha sido objeto en el desarrollo de su actividad en defensa de los derechos humanos. Y coincide con el movimiento 15M en numerosos espacios, compartiendo locales, actividades y objetivos. Por ende, ha apoyado y apoya públicamente numerosas iniciativas de este movimiento social. Tercero, nos resulta inaceptable que una delegada del Gobierno haga declaraciones que, faltando a la verdad, parecen querer sembrar la sospecha y la división entre las diversas iniciativas ciudadanas que tratan de mejorar las condiciones de vida de sus barrios y garantizar el respeto de los derechos sociales y las libertades. Cuarto, el problema de nuestros barrios no es quién se organiza para participar en los asuntos públicos y pone en marcha alternativas concretas de gestión del espacio público o de defensa de los derechos ciudadanos, sino quienes desde el poder político y económico se empeñan en recortar estos derechos y libertades, privatizar recursos públicos en beneficio de unos pocos y criminalizar las iniciativas ciudadanas que de una forma u otra se oponen o presentan alternativas a estas políticas. Bueno, yo creo que más claro no se puede decir. La señora delegada ha señalado a diversos colectivos como el problema, ya que ha estado bien que las asociaciones de vecinos hayan dicho, oye, que esto lo dices tú, ¿sabes? También el tema, entramos ya a la típica pelea que hay muchas veces dentro de lo que sería el movimiento vecinal, que en los años 80 era otra historia, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en algo quizá más afín, por un lado están las asociaciones vecinales más afines a determinados partidos, al PP, a los que gobiernan, y por otro lado las afines más a lo que sería la oposición. Muchos comparten mucha afinidad con el PSOE de los 80, porque muchos de sus miembros acabaron siendo el PSOE, muchas tienen muchísima afinidad con Izquierda Unida y diversos movimientos sociales, y al final está ahí la historia. Luego hay que ver la representatividad real, porque yo me acuerdo en los años 80 que las asociaciones vecinales tenían una presencia real, y ahora mismo la cosa es un poco la típica disculpa que se utiliza muchas veces, que los vecinos piden y dicen, no, es que la asociación de vecinos facha, que integra básicamente a los comerciantes, está pidiendo esto y esto y esto, pero los vecinos lo que piden, pues no sabes por qué no están organizados dentro de ese movimiento. Otro ritmo, digamos, ¿no? Antes había un mogollón de asociaciones de vecinos muy cañeras. Hoy en día, no sé, ese trabajo parece que se diluye un poco, ¿no? Entre los colectivos más que no están tan organizados como una asociación de vecinos, más de barrio, digamos. Y parece que a raíz del 15M, además, sobre todo, pues está tejiendo ahí realmente el tejido asociativo de los barrios, ¿no? Sí, yo creo que las asociaciones de vecinos. Yo creo que recoge ese espíritu, porque al final las asociaciones de vecinos, aunque nos guste mucho este comunicado diciendo a otros no nos líes, no queremos entrar en tu juego de señalar culpables entre compañeros, pero al final se entra en un juego de una excesiva burocratización, una excesiva dependencia de determinados intereses políticos, para acabar olvidándose de, bueno, vamos a hablar de lo que atañe de nuestros barrios, de lo que hay, lo que preocupa a pie de calle, que muchas veces estamos diciendo, no, esto ahora no lo criticamos porque no conviene, lo dejamos para luego, y al final acaba siendo, pues, unas historias que nosotros apostamos mucho más siempre de desde la base, y aunque haya cosas que pueda, con las que podamos discrepar, pues tanto con el 15M así en general, porque siendo algo tan amplio, si no discrepas, si estás de acuerdo con todo, eres idiota, claro. Así de sencillo, porque eres un tipo acrítico. No, que no tienes criterio. Claro, eres acrítico, pues dices esto, está bien, porque está en contra del otro. Pues bueno, pues estás de acuerdo, ¿no? Hay que plantearse siempre todo, como también pues eso, como cosas del planteamiento de Tabacalera, pero es innegable también el papel que hace para los movimientos sociales y culturales de Madrid en general, y en concreto para el barrio Lavapiés, la vida que da una cosa que si no estaría muerta del asco, pues mejor que la estén moviendo movimientos sociales que la utilice el ayuntamiento o el ministerio para tener su sitio. O que sea un nido de ratas. O que sea un nido de ratas, que es a lo que suele entender. Poco más sobre esto, otra más de amiga Cifuentes. Sí, la verdad Cifuentes es que se está ganando un altar. Y además, como le mola mucho eso de internet, las redes sociales, tiene su perfil en Twitter, a veces sí. Responde a las historias, pues entonces en Twitter se dirimen guerritas contra ella, dijo que iba a denunciar a mucha gente que la había insultado. Sí, también, yo que sé, si eres un personaje público y tienes una cuenta como esa, yo que sé, yo creo que lo más fácil es... Se puede hartar. Yo qué sé, es que son... Viven en una torre de marfil, van de que viven a pie de calle, esta tipa iba farando que se había pasado por alguna cumbre de 15M y no sé qué. Qué grande. Pero es que al final viven en un mundo aparte, paralelo, que no termino de entender dónde está, pero realmente no es el Madrid que veo yo, la verdad. Los poderosos siempre han estado a su puta bola, es que nunca bajan a la calle. Y bueno, otro tema para tratar, otro tema que hay en Madrid. Hay una convocatoria importante mañana, 30 de junio. Hay una manifestación que partirá desde el puente de Vallecas para acabar en Atocha. El lema es ni recortes ni represión, autodefensa en los barrios. Y uno de los grandes temas que se reivindican en Madrid en solidaridad es con las represaliadas por la huelga el 29 de AM y más allá. ¿Te parece? Podemos leer el comunicado que convoca esta manifestación, que ha partido eso desde los movimientos de base. Sí, porque es un comunicado bastante, bastante interesante. Está además sin autorización, ¿no? Nos ha pedido autorización, creo, para la, verdad es que para no, la manifestación. No, no sé. Bueno, vamos a leer a ver si qué cuenta. 220 personas detenidas, casi medio millar de identificaciones, una ingente cantidad de multas, 6 personas en prisión preventiva. Este ha sido la respuesta del Estado a la única forma de desobediencia que, casi residualmente, sigue reconociendo, la huelga general. Javi, Dani, Isma, Laura, Rubén y Andreu son víctimas arbitrarias de ese poder que se niega a aceptar su propio desmoronamiento y reprime cualquier nueva forma de organización social que suponga una amenaza a ese viejo mundo. Su tiempo está agotado. Todas estuvimos en las calles durante la última huelga general. Todas quisimos aprovechar el último y único resquicio que se deja la desobediencia. Fuimos nosotras quienes cortamos calles, cerramos bancos, saboteamos locales, quienes trataron de compensar ese día toda la presión que sufrimos por parte de capital, quienes tratamos de subvertir temporalmente la violencia estructural que padecemos en nuestra vida cotidiana. Todas éramos legiones de Javis, de Danis, de Ismas, Lauras, Rubenes y Andreus. Somos el síntoma del final de un sistema y somos a su vez la semilla de una nueva forma de vida. Tenemos la legitimidad y lo saben y lo sabéis. Y nos temen, nos teméis, y nos reprimen, nos alimentáis. Nos hemos sacudido el miedo de encima y frente a la represión cotidiana reivindicamos la autodefensa diaria, impidiendo desahucios, cortocircuitando redadas racistas, saboteando, ocupando el espacio urbano, practicando la acción directa, creando huertos, expulsando del barrio a los pistoleros que con su presencia tratan de recordarnos cómo se mantiene este orden social, etc. Hemos tomado, en definitiva, la firme determinación de exprimir al máximo la solidaridad y el apoyo mutuo entre iguales, para obtener de ellos el aliento necesario y continuar la lucha. Por eso vinimos aquí para encontrarnos junto a otras. Hemos tomado las calles y estamos cada vez más organizados, cada vez más legitimados. El viento sopla a nuestro favor. Fin de la obediencia. Pues hasta la convocatoria, mañana 30 de junio a las 8 de la tarde, de Puente de Vallecas a Atocha, manifestación. Ni recorte ni represión. Autodefensa en los barrios. Ya recta final de este programa, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero la situación lo merecía. Terminamos con más convocatorias. El próximo lunes 9 de julio a las 12 de la mañana, una concentración a un año de la muerte de Ramón Barrios, ni olvido ni perdón. Se da frente a la oficina de Ginso, que está en la calle de Cea Bermúdez 66, en Metro Islas Filipinas. Y bueno, hay un mini comunicado que explica el porqué de esta convocatoria. Y es que el pasado 9 de julio de 2011, hace un año, apareció en el interior del centro de menores Teresa de Calcuta, en Brea del Tajo, en Madrid, el cuerpo sin vida del joven de 19 años y vecino de Villaverde, Ramón Barrio Serrano. Ramón era el primer chaval que muere dentro de un centro de menores. Por Ramón y por todos los que han sufrido el encierro, el maltrato, la medicación forzosa e incluso la muerte dentro de esos centros, los convocantes quieren concentrarse en la oficina de Ginso. Es la fundación que gestiona el centro Teresa de Calcuta, quienes son directamente responsables de la muerte de Ramón. Abajo a los muros de los centros de menores. Ramón, ni olvido de perdón. Recordamos la concentración el próximo lunes 9 de julio de 2012 a las 12 de la mañana frente a la oficina de Ginso en Cea Bermúdez 66. Especialmente sangrante este caso porque intentaron camuflar las autopsias, los moratones que tenía Ramón, porque no dejaron ver el cuerpo a la familia hasta días después ya en el velatorio, y cuando empezó a quitarse el maquillaje por el calor y demás, empezaron a ver los golpes que tenía, las marcas y demás. Y sigue sin aclararse qué hostias pasó dentro de ese centro de menores, pero... Y pero como este bueno, caso habrá muchos, y en este, claro, en este, o sea, concreto han dado un duro, es una familia peleona, un grupo, claro, de amigos peleones. Y que tampoco es un caso aislado, porque ya han pasado varias historias chungas dentro de los centros de menores, y pues esta es una más. Habrá hecho todo lo gordo, que son fundaciones privadas llevándose pasta por estar curando a la gente. La verdad que esto es para echarse a llorar. Y bueno, pues... ¿Contamos las convocatorias de conciertillos o qué? Sí, además solo tenemos una, porque llega el verano y en Madrid se va haciendo los fines, ¿eh? Pues mañana sábado a partir de las 6 hay una fiesta en apoyo a Tartaruga. Y bueno, pues a las 9, a las 7 de la tarde va a actuar Coroco. A las 8 y media DJ Jauma y DJ FD Funko. Y bueno, pues a las 10 de la noche va a haber unos conciertos con Quique Suárez y La Desbandada, y también San Blas Pose, en el Centro Social Ocupado Casablanca, que está en la calle Santa Isabel, metro Lavapiés, Atocha o Antón Martín. Que es un poco todo en cuanto a convocatorias. También podemos ir adelantando ya, la Batalla Naval de Vallecas ya tiene fecha, el domingo 15 de julio, posiblemente sea de las mejores fiestas populares que hay en Madrid, porque es eso, popular de verdad. Ahí sí que no hace falta... No hace falta gastarse un duro para disfrutarlo, porque un cubo se consigue en cualquier sitio por 2 duros, y si no, arranca la papelera, y la verdad es que se goza. Pero además, con estos días de calor, anda que no hay ganas de que llegue. Bueno, mañana también hay un bloque crítico en la no sé cómo llamarlo, en la manifestación del orgullo gay, si se le puede llamar manifestación, hay un bloque crítico de gente que sí que realmente quiere buscar una visión, pues eso, de plantearse las cosas. Sí, que no sea una fiesta, sino una jornada, claro, de lucha, que sin, no sea un carnaval, ese festivo. Gente que no quiere que se convierta en carnaval, y bueno, pues hay un bloque crítico ahí, pues para que la gente que tiene más inquietudes pues tenga un espacio dentro de esa manifestación. Pues hay que dar estas convocatorias. Nos hemos ido solo 10 minutos al final, no ha sido, bueno, no ha sido tanto. Y nada, con este Latido Libertad, 29 de junio, vamos entrando ya en la recta final de esta décima temporada. Nos vamos a despedir con un tema de Eina colaborando con los vitorianos Indie Rap. Se llama El Espíritu de la Comuna, que es lo que queremos un poquito. Un poquito de colaboración común. ¡Nos vamos! Venga. Los españolitos ven a Belén, así, ajá, qué bien. Traslada guerra a la calle, haz que se entere. Fuego, piedras, barricada. La calle borroca, vuelto por medio de la palabra. Barra Galduba B, llegaran el Indarra. Surra, tacha, curaría, burra, beana. Pareja, beco, muda, erguda. Viva el corazón, valiente que no duda. Apura un suspiro, de puro una pasión. Una parada, no cambia el código de imitación. Acción, presión, reacción. Forma de expresión, no voy a aceptar más donación de la propiedad estatal. Humillación con impunidad, conexión para militar, revolución para derrocar al capital. Somos la guerrilla de la vida que ahora pilla las armas, pero van a aguantar más amenazas de la inteligencia. Humillación, explotación y propiedad. ¡Revolución!